si se me nota la panza. Ya me da igual vivir o morir, ¿qué más da? Si ahora estoy parado, no caigo de casualidad. ¡Sí, señor! ¡Ay, ay, ay, ay! A esta altura todo me da igual. ¡Ay, ay, ay, ay! A esta altura todo me da igual. ¡Hey! Si me pisa un patrullero, si se me incendia la casa y si me odian los corderos, si me acuesto sin mamasa, ya me da igual.